distanciadito. Esa. Me compré un autito que hace traca, traca, tra. Tiene una bocina que hace tucu, tucu, tu. Cuando lo acelero hace plop, plop, plop, plop, plop. Y cuando lo freno, clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan. Cuando ando en mi autito, qué gusto me da. Las chicas me miran al verme pasar. Cuando ando en mi autito, qué gusto me da. Las chicas me miran, parezco un bacán. ¡Esa! Así, cosita, así. ¡Higa! ¡Vuelta! Así. Me compré un autito que hace traca, traca, tra. Tiene una bocina que hace tucu, tucu, tu. Cuando lo acelero hace plop, plop, plop, plop, plop. Y cuando lo freno, clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan. Cuando ando en mi autito, qué gusto me da. Las chicas me miran al verme pasar. Cuando ando en mi autito, qué gusto me da. Las chicas me miran, parezco un bacán. ¡Esa! Se va, cosita, se va. Se va, cosita, se va. Bueno, bueno.